ayer hubo el primer encuentro paritario entre el gremio docente, la UNTER, y el gobierno provincial, en donde, bueno, se ofreció un aumento salarial de un 15%, y ante esta propuesta del gobierno, la UNTER la rechazó y va a ser tratada en el Congreso del día de mañana. Por este tema estamos en comunicación con Marcelo Nervi, secretario adjunto de UNTER, para que nos cuente, bueno, sobre el encuentro paritario y también lo que se viene, ¿no?, mañana en el Congreso. ¿Qué tal, Nervi? Pato Lobos y Flor Berreau te lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Cuéntenos sobre el encuentro paritario de ayer y también sobre este 15% que ofrece el gobierno provincial, que, bueno, rápidamente fue rechazado. Sí. En principio, bueno, se trataron temas que hoy siguen generando preocupación. Digo, recordemos la situación en la provincia. Tenemos un conflicto prácticamente que tiene que ser resuelto para poder llevarse adelante las asambleas en el Bolsón, por problemas de preocupacionales. Hemos planteado la situación concretamente al Ministerio de Educación allá en el ámbito de la paritaria. Algunas alternativas se plantearon para poder destrabar este conflicto, como así también la situación de San Antonio, que habíamos estado en el transcurso de la mañana en San Antonio Este, justamente también por problemas de cierre de cargos en la SRN, y esto generó, bueno, un malestar muy grande por parte de los compañeros que de manera unánime frenaron la asamblea de designación de cargos de interinatos y suplencias, que esperemos también, por el compromiso asumido por parte del Ministerio, que hoy se pueda destrabar esa situación y se puedan llevar adelante. Digo, después, salvadas estas situaciones, que formaron también parte de un fuerte debate dentro de la paritaria, pasamos al tema de la propuesta salarial, propuesta que fue efectuada en tramos nuevamente, en donde la totalidad de su instrumentación es en el mes de noviembre. Francamente, nosotros rechazamos como consejo directivo, como paritarios, porque forma parte, obviamente, de la decisión y el análisis que ha tenido el plenario de secretarios generales, que no nos cabe ninguna duda que va a quedar ratificado en el Congreso de mañana. Es inadmisible pensar en incrementos salariales en cuotas, de las cuales obviamente el primer tramo de un 4% ya está consumido por el proceso inflacionario reconocido por el propio gobierno. Hoy los parámetros inflacionarios están reconociendo un 1.38 en enero y casi 2.5 en el mes de febrero, sin proyectar todavía definitivamente lo que va a ser marzo, por lo cual sabemos que va a estar por encima de un 4,5 o 5%. La realidad es esta. Ayer lo discutimos y lo debatimos mucho, el gobierno argumentando el pacto fiscal firmado entre el gobierno de la provincia junto con otras jurisdicciones y nación, y de la organización gremial, obviamente, de plantear fuertemente el incremento salarial que al menos esté por encima del costo de vida, que va a ser una de las variables que seguramente van a trabajar todas las organizaciones sindicales. Uh-huh. Marcelo, la gente se pregunta, no sé si es tiempo de confirmarlo o no, o esperar el Congreso, pero la gente se pregunta, ¿comienzan las clases el lunes? Pato, seguramente la confirmación se va a dar en el Congreso, nosotros estamos analizando que, de acuerdo al debate que se dio en el plenario, a la respuesta que tuvimos del gobierno y a lo que sucede, lo más probable es que no inicien las clases en Río Negro, como también, viendo la realidad de las paritarias en todas las jurisdicciones, seguramente va a haber una situación similar en muchas provincias, por lo cual el paro nacional también va a ser una de las variables que se va a estar trabajando en el Congreso, uh-huh, etcétera. Claro, porque si no hay paro provincial, va a haber paro nacional el próximo lunes, ¿no? Totalmente. A mí no me cabe duda que va a haber una simultaneidad entre, uh-huh, las provincias que estamos en conflicto, las provincias que se ha demorado la convocatoria paritaria, las provincias que de manera, pareciera que no hay una paritaria nacional, pero sí hay un lineamiento nacional. porque todos ofrecen un 15% en tramos, todas con la misma receta, y realmente esto, bueno, sabemos que genera una situación de conflicto provincial que va a ser sumatoria a la realidad en el Congreso Nacional. Ahora, hay una novedad respecto de lo que venía anunciando el gobierno. En la propuesta de ayer la estaba mirando y es esta famosa cláusula de revisión. ¿En qué consiste? Porque no sería lo mismo que la cláusula gatillo. ¿Cuál es la diferencia? No, en realidad ayer nosotros prácticamente esta cláusula de revisión, digamos, es poco creíble de parte del gobierno. Digo, nosotros tuvimos una cláusula de revisión no llamada de esa manera en el 2016, que nos reconoció un 4,07%, que jamás fue pagado, y otra cláusula de revisión que también formaba parte de la paritaria, en la cual todas las entidades gremiales en septiembre discutíamos nuevamente salario, en donde inclusive el propio gobierno hoy reconoce que el proceso inflacionario ha superado el incremento. Digo, cualquier organismo nacional o provincial te están reconociendo un proceso inflacionario del 2017 por encima del 25-26, inclusive algunos del 27%, y los acuerdos salariales cerraron entre un 23 y un 24%, o sea que estamos hablando de entre 2 y 3 puntos nuevamente de pérdida de poder adquisitivo. Y aún así, con escrito en paritaria, aún así con acuerdos firmados en mesas salariales, nunca el gobierno cumplió con la reapertura y el cumplimiento de lo que resulte de esa reapertura. Ahora lo pone con esta digamos, reapertura primaveral, que ya es absolutamente, no poco creíble, es absolutamente no creíble la propuesta que hace el gobierno de reabrir una discusión en septiembre pensando que va a reconocer y va a acomodar los salarios de acuerdo al proceso inflacionario. ¿Hubo alguna cláusula sobre presentismo que te haya presentado el gobierno de la provincia ayer? No. Ayer de eso no se habló en absoluto en la paritaria docente. Marcelo, esperamos el Congreso entonces para tener definiciones sobre el tema, ¿te parece? Bueno, me parece, Baro, un abrazo para todos. Igualmente para vos, Marcelo Nervi, entonces, secretario general adjunto de la UNTER, conversando con nosotros en la mañana de hoy.